ojos me invitan a volar en tu cuerpo. No tengo intenciones de dejarte escapar. Ya quiero estar cerca del mar. El sol me llevará a donde estás. Soy víctima del deseo de tus besos. Se fue la luz. Yo sé, nunca me imaginé que sería así encontrar mi destino. Ya quiero estar cerca del mar. El sol me llevará a donde estás. Soy víctima del deseo de tus besos. Se fue la luz. Fue la luz, me perdí.